She just wanna laugh like a little girl. 12 del mediodía, 21 minutos en todo el país. Tenemos en Mar del Plata una temperatura de 18 grados, el cielo nublado en estos momentos, la visibilidad 10 kilómetros, humedad 92%, la presión 1012 decimal 6 hectopascales, el viento del norte a 13 kilómetros en la hora. Falcone, lo que mata es la humedad. Lo que mata es la humedad. Y lo que perjudica... en algunos casos, o en la mayoría de los casos, a las calles de las barriadas, por ejemplo, aquí en la ciudad de Mar del Plata, tiene que ver con la lluvia. La semana pasada teníamos declaraciones del intendente Carlos Arroyo, que dijo que él no hizo los pozos en las calles en 18 meses. Claro, él no generó todo ese barro. Sí, que detallábamos era que, bueno, en muchos casos, en las calles de Ripio, solamente con una lluvia, la calle ya queda anegada y en muchos casos queda intransitable, como lo puede ser en los barrios del oeste de la ciudad de Mar del Plata, donde falta un poquito de pilas. En la mayoría de los barrios periféricos de Mar del Plata, ¿no? Ya saliendo un poco del centro. Como puede ser en la zona de Camet, tal como escuchábamos en el resumen, la necesidad de finalizar la obra del polideportivo, que está frenada, para contener la emergencia social también por la cual están atravesando los pibes de esos barrios. Como puede ser en los barrios del sur, también de la ciudad de Mar del Plata. Tuve oportunidad, uno transita las calles de la ciudad de Mar del Plata a diario. La semana pasada estuve por la zona de Punta Mogotes. Es intransitable. En algunos casos es intransitable. Uno va con el auto o en algunos casos en bicicleta. O el peor de los casos, porque uno, dentro de todo, si tiene la posibilidad de ir en auto, está en una situación más de privilegio sobre aquel que tiene que ir caminando, se toma un colectivo, se baja y tiene que caminar 10 cuadras en medio del barro. Marínez Benítez, presidente de la Sociedad de Fomento de Playa Serena, está acá con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, es así como lo comentábamos, las necesidades que atraviesan los barrios de la ciudad de Mar del Plata están rezagadas al último lugar en la agenda del municipio de General Pueyrredón. Sí, en realidad en obras, ¿no? Por supuesto, no así en los impuestos. Claro. Porque la verdad que nuestros vecinos pagan impuestos bastante onerosos y sí, la verdad que sí, es preocupante esa situación. ¿Cuáles son las necesidades por las cuales atraviesa hoy el barrio, particularmente Playa Serena? ¿Cuál es la necesidad más importante que vos me digas? El municipio tiene que actuar urgente en esto. Bueno, hace aproximadamente 15 días se hizo presente en el barrio Playa Serena el envial. Debido a, bueno, a estos reclamos que son constantes de puro conocimiento, que de alguna manera siempre decíamos, ¿no? Ya no sabemos de qué manera manifestarles al municipio que la gente tiene necesidad en esto, ¿no? Que no es una... en realidad los vecinos no están pidiendo una obra faraónica, están pidiendo calles transitables, las que les permita llegar a un centro de salud, las que le permita llegar a una oficina de violencia de género, la que le permita llegar a una comisaría, a las escuelas, a la plaza simplemente, ¿no es cierto?, a poder hacer las compras. Y la verdad que esto fue cada vez peor, esto fue empeorando, la falta de respuesta del Estado también. Y bueno, en el último reclamo nos juntamos aproximadamente 10, 12 sociedades de fomento, en las cuales nos dirigimos a la delegación Puerto, porque entendemos que así el delegado del Puerto, Luis Ignoto, es el responsable de los barrios, de los 34 barrios que tiene a cargo, los cuales, lamentablemente, en toda su gestión, solamente en Playa Serena, había hecho dos calles, ¿sí? Cuando nosotros tenemos 100 manzanas, claro. Dos calles nada más, las cuales ni siquiera se había tomado en cuenta las de mayor dificultad. Bueno, luego de ese encuentro en la delegación Puerto y una reunión que habíamos tenido con los vecinos, donde el delegado le manifestaba a los vecinos que no tenía recurso, que no tenía máquinas, que el Estado provincial ya había bajado dinero. La verdad que los vecinos en ese momento dijeron, ¿dónde está invertido? Porque realmente no estamos viendo absolutamente nada. Donde los vecinos se levantaron en esa reunión muy ofuscados, molestos por la situación, y dijeron, bueno, entonces, señor delegado, díganos usted, no pagamos más los impuestos. Claro. Dejamos de pagar los impuestos. Esto generó, por supuesto, una incomodidad para él, porque en realidad no tenía respuesta para el vecino. Bueno, decidimos que ya que él no tenía respuestas para el vecino, nos íbamos a movilizar con los vecinos a la delegación, y así lo hicimos en conjunto con otras sociedades de fomento, donde queríamos que realmente el delegado nos diera otra respuesta. Y bueno, nos informó delante de los vecinos que veía con buen agrado que hayamos ido, porque esto le generaba a él quizás la posibilidad de que el intendente viera algo que nos pareció ridículo, porque creo que el intendente no sé dónde vive entonces, si no ve todos los días los reclamos de los vecinos. Claro. Y bueno, realmente ese día nos dijo que iba a tratar de ver, que estaba tratando de gestionar, pero bueno, a los pocos días se hizo presente el envial en Playa Serena. Hizo el arreglo solamente de 10 calles, sí, que serían las arterias principales del barrio, con cambio de caños. Claro, pero nos quedaba la preocupación de todo el resto de los vecinos. El vecino decía, bueno, veía con alegría de que ingresaran las máquinas, ver tantos camiones, y yo constantemente detrás de ese trabajo, porque uno también tiene que constatar que bueno, que hagan que ese, se haga bien. Sí, que se hagan bien, y que bueno, que no ese recurso sea bien utilizado, ¿no? Entonces, bueno, las calles se hicieron las arterias principales durante 3 días. Cuando habló con el señor Simone del envial, me dice, bueno, mire, yo me tengo que retirar el día jueves, hicimos el cambio de caños, hicimos las arterias principales. Entonces yo le digo, bueno, ¿y ahora qué nos resta? O sea, ¿el resto de los vecinos no existe para el municipio? Entonces, ¿qué función cumple la delegación Puerto? Que alguien nos explique. ¿Dónde está el presupuesto que le destinan a la delegación Puerto? Porque realmente todavía no lo comprendemos. Y veo a la semana, digamos, o vemos todos los vecinos, vemos en la zona sur empapelada con la foto del delegado del Puerto, y decimos, bueno, wow, la verdad que esto es inexplicable, ¿no? El enojo de los vecinos es muy grande con esto. Sí, no, y que además si se movilizaron y hicieron algo, digo, plata hay para hacerlo, lo que no hay es voluntad. Y otra cosa que te iba a preguntar es también, ¿eso afecta a la frecuencia de los colectivos? Que me imagino que es la herramienta mayoritaria de todos para la movilización. Sí. ¿Qué opinión te merece, bueno, la noticia de la que estábamos hablando sobre el Metrobús? Realmente creemos que, bueno, se podrían realizar como muchos vecinos lo piensan, ¿no? Cuando escucharon y vieron lo del Metrobús, les pareció una falta de respeto hacia el vecino, cuando quizás se podría priorizar desde ya en estas calles que están sumamente intransitables. No creo que la ciudad tenga mayor dificultad de embotellamiento como quizás en Buenos Aires, como uno lo suele ver. De hecho, ni siquiera en plena temporada, ¿no? Cuando la ciudad de Mar del Plata se ve colmada de gente. Nosotros en los barrios de la zona sur tenemos varias líneas de transporte. De hecho, recuerdo que desde hace algún tiempo venimos reclamando con muchos compañeros fomentistas la mayor frecuencia del colectivo. Entonces digo, ¿cuál es el criterio que están utilizando, ¿no?, para estas cuestiones? Siguen dejando a todos esos vecinos de la periferia sin el recurso que realmente necesitan, que es el transporte para ir a trabajar. Nosotros tenemos una línea de transporte que es la línea 501, que tiene una frecuencia de una hora. Ah, sí, es una línea, horrible. Es la única línea que le permite al vecino llegar al hospital regional. Tenemos la línea 511, que es la única línea que le permite al vecino llegar a la terminal de micros. Entonces, si hoy... Y encima que son trayectos larguísimos. Si se tardan todo eso. Larguísimos. Uso a diario el transporte público, sí. De hecho, tenemos otra línea, que es la línea 221, que es el Costa Azul, que es el único que tiene mayor frecuencia, pero que realmente no hace el resto de los recorridos que necesita la gente. Sí o sí, la gente se ve en la obligación de tomar dos líneas de colectivo. Entonces, creo que en este sentido me parece que hasta es ilógico lo que se está planteando con un Metrobús en la ciudad de Mar del Plata cuando la necesidad es extrema. Si hoy un vecino tuviera que tomarse un colectivo hoy domingo para ir al regional, porque por otro lado nosotros carecemos de recursos hasta en la salud, en el centro de salud de Serena, tenemos un centro de salud que no es de mucho tiempo, que de hecho se está cayendo el techo. que de hecho no tenemos profesionales, no tenemos pediatras de guardia, los domingos por ahí va la gente y no está la farmacia abierta porque no hay profesionales de farmacia. O sea, si tenemos que manifestar las carencias de los barrios, es muy, muy amplia. Sí, lo mencionábamos cuando detallábamos esto del Metrobús, ¿no? Van a construir 45 cuadras de lo que es un carril exclusivo con 9 paradas a un costo de 520 millones de pesos. Eso da 11 millones y medio de pesos por cada cuadra de carril exclusivo, un cantero para separar dos carriles por los cuales van a transitar los colectivos, y 58 millones por cada parada que van a realizar. Cuando vos lo mencionás y decís que las necesidades de los barrios no pasan por una obra faraónica, sino que en muchos casos pasa por pasar un poco de granza para que el que tiene que ir en auto, el que tiene que ir en bicicleta, el que tiene que ir caminando, pueda transitar dignamente, digamos, es un derecho elemental y básico. Y uno compara contra estos números, ¿sí? 45 cuadras de Metrobús, un municipio de General Pueyrredón que tiene 1.400 kilómetros cuadrados, es un despropósito. Sí, mira, y con respecto a eso pensaba, ¿no? El día que nos reunimos en la delegación del puerto, nosotros le hicimos una cuenta al delegado del puerto. Cada camión, ni siquiera de granza, porque lo que están tirando no es granza, es polvillo. Uh-huh. ¿Sí? Esto es, la verdad que no sé a qué costo lo comprarán. Pero sí, nosotros habíamos averiguado, y de hecho en algunas en algunos barrios se había hecho, cada camión de escombro molido sale 2.000 pesos, ¿sí? Camión de escombro molido, ni siquiera con desechos, digamos, de basura, escombro molido. Y un alquiler de una máquina que incluso nosotros también estuvimos averiguando, porque al ver la falta de respuesta del Estado, nosotros somos representantes de nuestros vecinos. Entonces, de alguna manera, tenemos que tratar de gestionar cualquier recurso para que el vecino tenga una vida medianamente saludable. 260.000 cuadras se pueden engranzar con lo que cuesta el Metrobús. Exacto. 260.000 cuadras. Sí. Sí, lo pones así en esos números y es increíble, ¿no? También sabemos que otra de las preocupaciones, ¿no? O por lo menos lo que está sufriendo específicamente, o sea, está pasando en toda Mar del Plata y en toda la Argentina, pero específicamente en el barrio de Playa Serena, son los femicidios o la violencia de género. Sabemos que esta semana hicieron una marcha por el femicidio de Nancy Segura, ¿no? Nancy Segura. Con poca difusión. Si hoy no me equivoco, van a hacer una pintada. Sí, de una estrella. Exactamente. Sí. Y bueno, todos recordarán el caso de Lucía Pérez, ocurrió en el barrio Playa Serena. ¿Desde cuándo está ocurriendo esto? ¿Hay respuesta del Estado? ¿El Estado está con la comisaría de la mujer, con lo que tiene que estar? ¿Cómo? ¿Hay alguna respuesta? Bueno, mira, yo llevo aproximadamente 5 años abordando la temática desde el barrio, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos una oficina de violencia de género en Playa Serena que está atendida por personal policial de la Comisaría de la Mujer. Una oficina que subsiste y existe gracias al esfuerzo que ponemos muchos, como las mujeres que trabajan voluntariamente en la zona. Articulamos con una red, que es la red de la zona sur, que está integrada por profesionales de la salud, de la unidad sanitaria, que lleva muchísimos años, profesionales de las escuelas primarias y secundarias, iglesias, y de todo el ámbito social que podemos nosotros llevar a cabo. Si vos me preguntás la respuesta del Estado ante estas cuestiones, yo te tengo que decir que no puedo ser obsecuente y decir que sí, porque realmente me cuesta muchísimo tratar de conseguir muchas veces un botón antipánico para una víctima, una beca de vulnerabilidad, hasta incluso, y parece ridículo, a veces con una orden de restitución de pertenencias a la víctima, uno se tiene que involucrar y meterse para que pueda esa víctima obtenerla. Y en el caso de Nancy, y porque fue uno de los últimos, el caso de Nancy es el caso de tantas mujeres de la zona y de Playa Serena que callan la violencia por una cuestión económica, por una cuestión de no saber qué va a hacer si se separa de esa pareja. Nancy con su pareja tenía idas y vueltas. Hace 2 años y medio aproximadamente ya había denunciado este episodio de violencia en el cual no había instado a la acción penal. Eso también es muy importante que la víctima lo sepa, ¿no? Sí, cuando sí, uno le dice, se informe, que si no insta la acción penal, pero igualmente no deja de ser una denuncia de violencia de género, en la cual la doctora Sánchez también tomó en cuenta un círculo completamente violento. Recuerdo perfectamente a Nancy cada vez en sus idas y vueltas, cuando quedaba con sus niños, salía a vender artículos de limpieza. La recuerdo de esa manera, una mujer bastante luchadora. Salió de una primer pareja violenta, del cual hoy tiene un hijo que va a cumplir 12 años la semana que viene, y generó esta posibilidad de tener una nueva pareja, en la cual tiene una niña en común, que hoy quedan huérfanos, ¿sí? Y donde realmente yo sí, el otro día puntualmente reclamaba que es acá donde el Estado tiene que estar presente, porque estos niños tienen un camino que continuar, y si el Estado no está presente en ese apoyo, seguramente a futuro tendremos otras consecuencias. No, y lo duro también de este tema es que, digamos, un caso como, por ejemplo, el de Lucía Pérez, que tuvo una trascendencia internacional, y que el Estado no haya hecho nada, es... no sé, es muy difícil seguir adelante, es como la lucha diaria de las mujeres de salir a la calle y de toda la sociedad, ¿no? Para intentar este... Sí, con el caso de Lucía Pérez puntualmente, bueno, tengo un afecto muy particular con sus papás, de hecho solemos hablar a diario seguido, y en la última marcha Marta y Guillermo se hicieron presentes. Ellos realmente sí, Marta pasa por un dolor el cual seguramente le va a ser muy difícil superarlo y jamás creo que va a ser posible, pero lo de Lucía también a nosotros nos golpeó mucho en la zona, porque son personas que ya habíamos tenido conflicto, de hecho con Farías en varias oportunidades. Yo como presidenta de la Sociedad de Fomento de Playa Serena, cuando el vecino tiene una inquietud sobre algún hecho delictivo o algo que sucede, por el temor a denunciar muchas veces y por este tema de que, bueno, todo lo vuelca sobre la responsabilidad de la sede, suelo tener y realizar las denuncias, así que ya habíamos tenido inconveniente con él, conocíamos a dos de los imputados, así que, bueno, también eso nos generó después un compromiso con mucha gente que pudo atestiguar sobre el caso, y bueno, un caso que esperamos que tenga realmente la justicia que merece el caso, ¿no? María Inés, hay muchísimos otros temas de los cuales seguir hablando, y seguiremos en contacto por estos temas. Estuvimos hablando anteriormente, hoy es una nueva oportunidad para poder repasar algunas de las necesidades, algunas de las prioridades por las cuales se están atravesando, y seguiremos en contacto, sobre todo este año, de cara a unas elecciones legislativas. Bueno. Sí, así que te agradecemos mucho por visitarnos, y bueno, el compromiso de seguir molestándote en otras ediciones de Otra Vuelta. Es un tema que nos ocupa y que nos preocupa todas las necesidades por las cuales atraviesan los barrios de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y creo que sí, siempre un espacio para poder saber que, bueno, creo que no es no se conoce, digamos, la necesidad de los barrios, ¿no? Se sabe y cada vez más, así que desde ya muchísimas gracias a ustedes. María Inés Benítez, presidenta de la Sociedad de Fomento de Playa Serena, aquí en el estudio de Radio Universidad, conversando con Otra Vuelta. Sí, y bueno, ahora me parece que tenemos unos mensajitos, a ver, vamos a escucharlos. Que la semana pasada me gané para ir a Marechal y fui con mi señora, y bueno, de paso llevé a mi mamá, así que por lo menos pude hacer un gasto, la pasé bárbaro, comí excelente y el lugar es hermoso, bueno, ya lo conocía, así que gracias al programa por haberme ganado. Soy Rubén. 491-1888, el teléfono de Radio Universidad, para los oyentes que quieran comunicarse con nosotros. La zona sur se encuentra totalmente abandonada en todo sentido. No hay seguridad, no hay casas, no hay luminarias. Se achicó muchísimo la salud y la cultura. La violencia crece y no existe ninguna propuesta creativa integral para abordarla. Y realmente los vecinos de la zona sur nos sentimos totalmente destratados, porque con 500 millones de pesos se podría arreglar la ciudad, se podría darle transitabilidad a la ciudad. Sí, lo comentábamos durante la entrevista con María Inés Benítez. Con lo que cuesta el Metrobús, 520 millones de pesos, se pueden engranzar 260.000 cuadras. 260.000 cuadras. Hay que tomar dimensión de este número. No estamos hablando de Metrobús sí o Metrobús no. ¿Es una necesidad más importante, menos importante que otras necesidades por las cuales atraviesa la ciudad de Mar del Plata? sin dudas, puede estar sujeto al criterio de cada uno. ¿Es una necesidad ordenar el tránsito? Claramente lo es en la ciudad de Mar del Plata. Pero tomemos dimensión de este número. 520 millones de pesos va a costar el Metrobús para 45 cuadras de carril exclusivo. Con ese mismo dinero se engranzan 260 mil cuadras. Y más sabiendo lo que nos dijo recién María Inés, de lo que cuesta, ¿no? Entonces, digo, replantearse eso, hacerse esa pregunta y pensar si no es mala voluntad. Seguimos adelante en otra vuelta. Acantilados y, bueno, la gobernadora Eugenia Vidal tendría que venir a inaugurar a la zona sur un anfibio bus, porque la única manera que se puede transitar es con un vehículo anfibio. Sí, muchas veces se dejan de lado las necesidades más básicas y elementales. No son obras faraónicas lo que se está necesitando, no es una autopista. Son obras básicas y elementales. Un engranzado para una calle, para poder transitar. 40 kilómetros de costa tiene la ciudad de Mar del Plata, se van a gastar 520 millones de pesos para 45 cuadras.